de Jehová nuestro Hacedor. Venid y adoremos, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Él es nuestro mano, se oyeres hoy.